¡Nietos, nietos, aguante, nietos! ¡Nietos, nietos, aguante, nietos! Bueno, que arranca, señorita, con esa cinturita creo que se va a quebrar. La pollerita le queda tan cortita que cuando da vueltitas yo no quiero ni mirar. Y mueve, que se mueve con dulzura. Se mueve, se mueve, se mueve, qué ternura. Pelito de sol, ojito de mar. Con esa carita bonita yo voy a soñar. Que baila señorita, con esa cinturita creo que se va a quebrar. La pollerita le queda tan cortita que cuando da vueltitas yo no quiero ni mirar. Pero qué cosa con esa señorita, que nunca para de agitar. Y no le importa que cuando da vueltita con esa pollerita yo no puedo respirar. Pero qué cosa con esa señorita, que no me deja, no me deja de mirar. Sé que se ríe porque abro la boquita cuando ella da vueltita, vueltita, vueltita. Pirina caracol, pirina caracol, no sea tan malita, no de tanta vueltita que muero de calor. No, no, pirina caracol, parece amor. Pirina caracol, me mata el amor. Gira, gira. Maca bailando Luca Yaca, la negra te junta. Ay, como amaca, qué lindo que sea maca bailando Luca Yaca, la negra te junta. Ay, como amaca, qué lindo que sea maca bailando Luca Yaca, la negra te junta. Ay, como amaca, qué lindo que sea maca bailando Luca Yaca, la negra te junta. Ay, ay, ay, como amaca, qué lindo que sea maca bailando Luca Yaca, la negra te junta. Y cuando amaca con esa pata flaca me sube Luca Yaca, yo la quiero agarrar. Ay, como amaca, amaca bailando Luca Yaca, la negra te junta. Ay, como amaca, qué lindo que se amaca bailando Luca Yaca, la negra te junta. Pero negrita, ten más cuidado, que a los guerreros yo los noto alborotado. Pero negrita, ten más cuidado. Ay, que te corro, que te agarro, que te corro, que te agarro y que te a mover, a mover la pata, a mover la pata, a mover esa pata. Muévete la pata, aunque tenga pata, placa, placa. Cuando fuimos a la pista la quise prender. impresionar. Con cara de entendido comencé a sacudirme. Le dije, no te aflijas si vos no podés seguirme. Sonriendo me dijo, está todo legal. Y mirándome a los ojos comenzó su movimiento. Ay, ya, ya. Yo me quiero matar. De gelatina, parece gelatina. La miro y me fascina con su forma de bailar.